Ya está en contacto con nosotros y desde aquí, desde Cuídame que te cuido, le agradecemos enormemente su participación a la directora ejecutiva del Hospital San Juan de Dios de La Plata, Noemí Gilla Loyurato. ¿Estamos diciendo bien el apellido, Noemí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo te Hola. va, María Marta? Sí, el apellido es Loyurato. Bueno, está bien. Bueno, decimos como a vos te guste decirlo. Viste que los apellidos que por ahí tienen alguna complicación, se dicen como el dueño del apellido los pronuncia. Si es Sí, Loyurato, es la Giora. Loyurato. Ahí está. Perfecto. Noemí Gilla Loyurato. ¿Te conocen más por Gilla que por Noemí? Sí. Yo siempre digo, desde el gobernador para abajo me conocen por Silla. Bien, está muy bien. Está muy bien. Gilla, el Hospital San Juan de Dios fue el primer hospital platense en tener un fallecido COVID. ¿Cómo se vivió eso? ¿Cómo estamos ahora? Ay, tan distinto aquel momento cuando recién empezaba la pandemia. Fuimos el primer hospital que empezamos a procesar los hisopados con las PCR. Fuimos el primer hospital de tener un paciente COVID internado. Y después fuimos el primer hospital en tener un fallecido por COVID. Fueron momentos muy duros. Yo siempre digo que momentos donde ninguno. Ni la población ni los trabajadores de salud sabíamos cómo se iba a desarrollar esta pandemia, donde había mucha incertidumbre, pero también donde nos sentimos sumamente respaldados y apoyados por decisiones políticas de un gobierno de la provincia de Buenos Aires y de un ministerio de salud, donde nunca nos faltaron elementos de protección personal, donde vimos cómo llegaban las camas para aumentar las camas de terapia, cómo llegaban los respiradores, cómo llegaban las bombas de infusión, cómo nombraban a más compañeros y compañeras trabajadores de salud. Porque si bien uno piensa, cuando habla de salud, piensa en los médicos y las médicas, que por supuesto son sumamente importantes, frente a esta situación. Una cosa muy simple, aumentó la cantidad de residuos patológicos, con lo cual Claro. aumentó la limpieza que había que hacer en cada habitación que había un paciente COVID. Entonces, con lo cual, lo importante fue la incorporación de compañeras y compañeros de residuos, que son los que recogen los residuos, de limpieza, enfermeros y enfermeras, y lo tuvimos. Con lo cual, si bien estábamos frente a una situación de decir, bueno, ¿cómo va a evolucionar esta pandemia? No en el San Juan, en la provincia, en el mundo. Y quienes estamos en medicina sabíamos que para atacar un virus, lo que esperábamos todos era que la ciencia, que ha adelantado mucho, encontrara la vacuna, porque no hay otras alternativas. Si bien en pacientes graves también nosotros participamos de todo el trabajo de investigación de plasma, que fue muy exitoso, trabajamos también con otros trabajos de investigación en cuanto aerosoles, en cuanto al corticoide, o sea, distintas alternativas, pero ya para actuar sobre el paciente que tenía COVID. Claro, para mitigar el síntoma. Exacto. Y bueno, te decía, entonces, frente, a ver, de una situación de no saber qué era lo que iba a venir, que eso generaba una angustia. Pero sentir el respaldo, sentir que uno tenía las 24 horas, los 7 días de la semana, los teléfonos abiertos del ministro, viceministro, el director provincial de hospitales, de todo un gran equipo, también te daba otra fortaleza. Nosotros empezamos, ni bien empezó la pandemia, capacitando a nuestros compañeros y compañeras de salud en el uso de equipo de personal, el equipo de protección personal, hasta el capacitado en el lavado de manos, que si bien, además por ser un hospital de enfermedades infectocontagiosas, los compañeros están acostumbrados, pero el tema era reforzarlo. Esto también hizo que no tuviéramos muchos compañeros con COVID. Y a veces algunos compañeros con COVID, o sea, en realidad se contagiaron afuera del hospital. Pero lo que puedo decir con mucho orgullo, no tuvimos ningún compañero ni compañera fallecidos por COVID. Claramente. Claramente. Y la verdad que, pero bueno, fue angustiante ver las camas llenas, aumentamos las camas de terapia, pusimos las camas de UCO a disposición de también de terapia para COVID, se aumentaron camas con respiradores en la guardia, con lo cual, de 8 camas con lo que nos encontramos cuando empezamos. Le decimos a la gente que UCO es unidad coronaria. Ah, sí, está bien. Sí. Cuando empezamos teníamos solamente 8 camas en terapia y terminamos teniendo 32 camas con respiradores, lo cual también nos daba esa tranquilidad que no íbamos a tener ni que elegir a quién poner un respirador, como pasó, como veíamos, digo, yo siempre digo, tenemos el diario el lunes, lo que veíamos en Europa, pero lo veíamos en Francia, en Italia. Entonces, la verdad que fue, a veces todavía se discute que si fue la cuarentena más grande y demás, pero la verdad que eso permitió, no solamente a San Juan, sino a todos los hospitales, poder acondicionarlos y prepararlos para que, no decir, ningún paciente le falta respirador, no vamos a tener que decir a quién le ponemos un respirador. Pero fueron situaciones críticas, complejas, hasta que llegó la vacuna. Claro. Bueno, cuando llegó la vacuna, yo recuerdo que se anunció un 23 de diciembre y yo el 24, como mi propio regalito de Navidad, me anoté. Y nosotras somos cuidadoras domiciliarias, cuidadoras gerontológicas o cuidadoras de personas con discapacidad o de personas con un requerimiento transitorio de cuidado, digamos, una persona que no tiene familia o que tiene familia pero no quiere por alguna cosa, y tiene una cirugía común de la cual se tiene que recuperar, pues unos días tiene cuidadora, digamos, también trabajamos en esos, no somos solamente cuidadoras de personas mayores o de personas con discapacidad, cualquier persona que necesite cuidado, ahí hay una cuidadora. Mientras nuestras compañeras de Capital Federal se desesperaban, porque para ellas no había ni la remota posibilidad de una vacuna, yo en febrero ya tenía las 2 dosis. Sí, yo también. Me vacuné el 14 de enero la primera dosis, el 4 de febrero la segunda. Sputnik en el Hospital Gutiérrez. Fue una gestión que pudimos lograr hacer a través de charla con el, en ese momento, viceministro. Claro. Entonces, y también con IOMA, porque muchas de nosotras somos... cuidadoras a través de IOMA, que es una obra social, acá en La Plata es muy grande, tiene muchos afiliados, digamos, y también hicimos una gestión pidiendo por favor que nos vacunaran para poder seguir laburando. Seguro, la vacuna no solamente nos protege a nosotros, ustedes como cuidadoras al vacunarse estaban protegiendo al que estaban cuidando. Claro. Entonces, la vacuna nunca es algo individual, es algo colectivo. Vacunarnos significa cuidarnos nosotros y cuidar a los otros y las otras. Claramente, muy, muy claramente significó eso y también nos permitió en algún momento poder cuidar personas que estaban, que habían contraído el virus y con todos los protocolos y con todas las cosas. Nosotros no tenemos la gimnasia que tienen ustedes respecto de equipos de protección y toda esa cosa, pero sí insistíamos mucho y hablábamos todos los días de cómo cuidarse, de cómo llegar a la casa, de cómo cambiarse la ropa, de dónde dejar las cosas, de dónde todo. Nos permitió también cuidar pacientes con COVID sin enfermarnos. Claro. Porque sí. Había un paciente con COVID y la familia era... Era una estampida, Esa fue nuestra función y hoy tenemos la posibilidad de que estamos frente a una doctora y podemos contar lo que no muchos saben, lo que fue nuestro trabajo. Y fue arduo también a la par de lo que se venía trabajando a nivel salud. Y nosotros hemos estado con, sí, como dice Marta, con pacientes con COVID, obviamente con todos los recaudos que se necesita, pero... Nuestro trabajo fue muy arduo también. Cuidarnos, cuidar al paciente y cuidar nuestra familia, ¿no? Sí, seguro, Silvana. La enfermedad de COVID lo que tenía, además, quienes estaban internados, mucha soledad para el paciente. Claro. Tremendo eso. Por eso también, desde la Dirección de Salud Mental, se capacitó a los trabajadores y trabajadoras de salud mental de los hospitales, se les suministró tablet para poder trabajar con los pacientes porque estabas muy solo y alejado de su familia porque no se permitían las visitas. Así que es una enfermedad muy compleja desde todo punto de vista. Entonces, lo de ustedes, la verdad que es extremadamente valioso, Silvana. No, nosotros lo agradecemos mucho porque sabemos que hay dos corrientes en este en este ámbito que es nuestra actividad y que no está reconocida legalmente todavía. Hay una corriente que quiere que somos parte del equipo de salud, que es la corriente con la cual nosotros suscribimos, digamos, a la que nosotros suscribimos. Y hay una corriente que nos quiere más en el ámbito de un auxiliar de familia. Como más en el ámbito de desarrollo social, digamos, no de salud. Y esa es una peleita que tenemos que dar. Lo que pasa es que el equipo de salud somos todos y todas. En el equipo de salud, como recién hace un ratito decía, era tan importante el compañero que hace la recolección de los residuos patológicos, como el médico que estaba atendiendo al paciente en la terapia, el compañero de laboratorio, la compañera, el técnico, todos somos importantes, todos somos necesarios, como el caso de ustedes. Eso hace al acceso al derecho a la salud de nuestra población, y es un equipo. No se podría trabajar de otra forma si no es en equipo. Noemí, Gilla, yo quiero hacerte una consulta, si no te molesta hablar de alguna cuestión personal. No hay problema. Bien. Si no cerramos el tema de salud... No, vamos a cerrarlo, no justamente. Los oyentes y las oyentes de la radio lo saben, yo tengo a mi papá desaparecido, Gilla también tiene... A su familia, y somos probablemente de las hijas más grandes, porque ya éramos grandes cuando esto nos pasó. Digamos, hay algunos compañeros que eran chiquititos, que eran bebitos, que nacieron en cautiverio o que eran chiquitos de 2-3 años, pero nosotras éramos un poquito más grandes, y tenemos memoria además de esa situación. No sos la única persona del colectivo de hijos y de hijas de desaparecidos que se ha dedicado a salud. Acá en La Plata, Pilón se dedicó a enfermería neonatológica, siendo que él mismo nació en un centro clandestino de detención. Digamos, hay algo con la cuestión de qué pasa con el salvar vidas. ¿Qué es lo que pasa en vos como hija de desaparecidos cuando tenés por delante la tarea de salvar vidas? ¿Y qué pasa cuando no la podés salvar? Sí, en realidad, yo estoy acá gracias a mi padre, porque mi padre me mandó al sur con 16 años en estos exilios internos y él me salvó la vida. Tengo mi padre desaparecido, mi hermano, que tenía 16, fue al otro año que yo tenía 17, la compañera de mi viejo y mi tío, hermano de mi papá. Uh-huh. En el sur, antes de hacer medicina, hice periodismo, cuando sobre finales de la dictadura recuperamos la democracia. Siempre he sido una persona militante, porque eso fue lo que me transmitió mi padre. Obviamente, vengo de una familia militante, la lucha por un pueblo, por el pueblo, por una patria libre, justa y soberana. y en un momento, estuve muchos años trabajando en radio, muchas cosas, y en un momento me hizo un clic la cabeza y dije, me vuelvo a mi ciudad y me voy a estudiar medicina, que siempre me había gustado. y que me iba a sentir, me sentía más útil. No digo que como periodista uno no es útil, pero me sentía más útil en forma directa para con mi pueblo. Lo que me transmitió mi padre siempre fue el amor al pueblo, el amor al otro, a la otra. Y bueno, está bien. Entonces, uno, bueno, he estado mucho en lo que es también el primer nivel de atención, lo que es la prevención, lo que es un trabajo, siempre apuntando al trabajo en equipo, siempre pensando en un sistema integral de salud, es el camino que tenemos a recorrer. Y bueno, la muerte está dentro de lo que es la vida, ¿eh? Todos tenemos, digo, principio y final, pero lo que todos tenemos es el derecho a acceder a la salud y el derecho a tener una calidad de vida hasta el último momento. Y, digamos, una muerte con calidad también, ¿no? Esto es fundamental. Y la calidad es la calidad tanto de no tener dolor como la calidad desde el punto de vista de nuestra salud mental, ¿no? La contención, estar contenido. Y eso tiene que ser desde el primer día que nacemos hasta el último día donde vamos a partir. Porque todos vamos a partir. Pero sí, sí. Calidad. Es parte de la vida. El tema por ahí es el cuándo, digamos. Cuando es razonable, esperable, cuando uno ha transitado un camino y llega. Tal vez hay una situación diferente en los casos de cuidados paliativos, que es gente por ahí más joven, que llega por una enfermedad, pero digamos, nosotros en general cuidamos gente grande. Y bueno, hay ciclos que se cumplen. La cuestión para nosotras es que esas personas transiten ese último tramo de la vida con la mejor calidad posible, sin tener que ser institucionalizada. Sí. Nosotros tenemos, porque también nos encontramos con situaciones complejas, donde gente muy humilde no tiene una casa en condiciones, y entonces en el Hospital San Juan de Dios tenemos un espacio, que le decimos el hospice, que son habitaciones con dos camas, con otro mobiliario, más tipo casa, y es justamente para pacientes terminales que tengan rodeados de otro ambiente, ¿no? Y claro, lo pueden hacer en su casa porque viven en condiciones muy humildes. Y, bueno, estamos fortaleciendo justamente en este momento que la pandemia nos ha dejado el equipo de cuidados paliativos. Lo estamos en este momento, digamos, retomando, donde hay médicos clínicos que se especializan en dolor, pero también sumar a trabajadora social, a psicóloga, porque es también un trabajo en equipo ese. ¿Sabés, Gilla, una cosa? Nosotras venimos pidiendo, en la medida en que tenemos espacios en los que nos escuchen, eso para nosotras. O sea, a nosotras nos resulta, digo, una cosa es cuidar a una persona que tiene una dificultad en la marcha, por ejemplo. O sea, tenemos una persona que lo que tenemos que hacer es prevenir una caída. Pero es una persona que se puede mover, que puede hacer cosas, que está lúcida y que puede... Cuando nos toca trabajar con personas demenciadas, nosotras necesitamos ayuda. Uh-huh. Y no hay un sistema que lo prevea. No hay un sistema que lo prevea, que piense que la persona que está demenciada, independientemente de si tiene su propia terapia, es la cuidadora la que tiene que poder sobrellevarlo. Claro. Cuidar a los que cuidan. Bueno, en cuidar a los que cuidan, también desde la Dirección Provincial de Salud Mental, Julieta Calmes, desarrolló toda una actividad y podemos charlarlo con ella, porque también se hizo este cuidado y todo un operativo y un programa de cuidar a los que cuidan, porque también los compañeros y compañeras de trabajadores de salud, fue muy duro ver gente fallecida por COVID, que no en un número mayor de lo que nosotros podíamos estar acostumbrados frente a otras enfermedades. Entonces, se elaboró todo un programa de cuidar a los que cuidan, apuntando justamente al trabajo desde salud mental. pero podemos hablar de Julieta, la de ustedes. Bien, a ver, sería genial si nosotros pudiéramos encontrar la manera de acceder. Yo a veces lo comparo, pero no está bien la comparación porque no tiene nada que ver. Digo, así como los psicólogos tienen su supervisión, hay momentos en los que nosotros tenemos que poder decirle a alguien, se me están quemando los papeles en la mano. O sea, yo sé qué hacer con esto y estoy no pudiendo. Seguro. O sea, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Si tenemos familias gambas, digamos, familiares, que son piolas y que nos ayudan y que podemos charlar y que podemos ver y que podemos ver si esto sí, si esto no, fantástico. A veces tenemos familias muy hostiles. Uh-huh. Y cuando se te queman los papeles. Sí, sí, sí, sí. Nosotras somos cuidadoras, tenemos un curso de 7, 8, 9 meses, no tenemos una carrera. Que también la queremos, digamos, también está entre nuestras ideas, tener en algún momento una tecnicatura de mínimo 2 años, universitaria, profesional, como sea, pero una mejor formación. Está bueno eso, está bueno. Bien, serán temas a charlar y a charlar con los compañeros. Tenemos, no sé si Marta lo llegó a decir, pero tenemos en camino 2 proyectos, y que hoy necesitamos hacer mucha campaña para ese proyecto para que salgan, porque es muy importante para nosotros, por esto que está contando Marta, por lo que venimos diciendo que queremos pertenecer a la parte de salud, por muchas cuestiones, por tema laboral, por reconocimientos, o sea, así que ya sabiendo que podemos contar con vos el día que tengamos que hacerla militar ese proyecto, vamos a necesitar tu apoyo, Gilla. Tenemos 2 proyectos. Uno está a nivel nacional, que es de la diputada Mónica Macha, pero el bonaerense, el nuestro, el que nos pertenece de origen, es el que presentó Florencia Saintud, y ahora que ella va a terminar su mandato, queda con Ariel. Walter Abarca, ¿no? Abarca. ¿Con Ariel? Claro. Con Abarca y con Ariel. Con Ariel que va a entrar, claro. Por supuesto. Con Ariel que va a entrar y con Walter Abarca. ¿Cómo se llama? Para ver de moverlo un poco, porque la verdad es que yo entiendo, la pandemia siempre pasa, ¿no? Que lo urgente le quita tiempo a lo importante. Pero la verdad es que lo necesitamos. No, seguro. No, lo que pasa en la pandemia, bueno, nadie la esperaba, y la verdad que hubo que poner toda la atención, pero ahora también nos pasa a nosotros lo mismo en el hospital. Ahora estamos reprogramando, viendo más turnos en los consultorios externos, operando más, porque en el año pasado tuvimos que en un momento operar lo urgente, y lo que podía posponerse, había que posponerlo, porque las camas eran para los pacientes COVID. No había otra alternativa, porque sí... Ahora es momento de retomar, y eso es lo que estamos haciendo en todos y todos los hospitales. Y este tema es muy importante, Marta, lo que está diciendo. Así que será un tema para retomar y cuentan con todo mi apoyo. Excelente. Ya nos juntaremos de acuerdo a esta nueva normalidad con mucha... Normalmente nos tenemos que seguir cuidando. Sí, a sí. Ver, hay algo claro. Estamos vacunados y vacunadas, un altísimo porcentaje de la población. ¿Nos podemos agarrar COVID? Sí, nos podemos agarrar COVID. ¡Claro! No vamos a terminar internados, bien, pero nos agarramos COVID. Vamos a estar infectados. Cada vez que el virus entra en un organismo, se replica, y esas replicaciones se producen mutaciones. Si todos nos dejamos de cuidar, va a haber una cantidad de infectados, ¿sí?, que va a ser una multiplicación exponencial de ese virus. Y esas mutaciones nos pueden traer cepas diferentes que no sabemos si van a ser más de mayor contagio, o sea, que van a contagiarse más, que tienen mayor mortalidad, que desconocemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir vacunando, seguir cuidándonos. Hay cosas que yo creo que van a quedar. En algunos países del mundo, nadie se le ocurre, si está resfriado o está con tos, salir sin barbijo. Claro. Pensando en el otro, cuidando al otro. Entonces es una costumbre que la vamos a tener que incorporar. El barbijo y el alcohol. Yo pensé en un momento, tal vez muy optimista, que nos iba a quedar el alcohol como... Así como la gripe H1N1 nos dejó el toser o estornudar en el codo, yo pensé que esto nos iba a dejar el alcohol. No, nos va a dejar el alcohol y el barbijo, ambas cosas. Y pero no está mal, porque si estás con un estado gripal, como le dice la gente, a ver, salís y toses, contagias a otro. ¿Y sí? Entonces, bueno, es cuidar, cuidarse, al otro, cuidarse a uno y cuidar a los otros. Sí, ya, ¿qué pasa? Pensar en el colectivo, eso parece que sí, cuesta. Gilla, nosotras que andamos de a pie, que andamos en micro, que lo que estamos viendo estos últimos días, que fue cuando se anunció que en espacios muy abiertos, sin gente cerca, uno podía sacarse el barbijo a partir de ayer, y hubo una reacción de los canales opositores, como diciendo qué barbaridad, que esto, que el otro, cómo te vas a sacar el barbijo. Yo lo que noto a partir de ahí es que todo el mundo tiene el barbijo, no solo que lo tiene, sino que lo tiene bien puesto, porque me cansé de ver barbijos con la nariz afuera. Me cansé, digo, ahora todo el mundo tiene barbijo y lo tiene bien puesto. Era lo que tenían que hacer en julio pasado. Pues sabíamos de... Pero bueno, enhorabuena que se lo ponen. Está todo el mundo con barbijo. Mirá vos el efecto... Pero además se tomó algo muy... que tiene que ver con otros intereses. Nadie dijo que no se use el barbijo. Tenés que estar caminando solo por la calle y ahí podés no usar el barbijo. Pero donde te acercás a una parada de colectivo, que hay otras personas, te tenés que poner el barbijo. ¿Y sí? Nadie dijo otra cosa. Pero se interpreta de acuerdo a intereses. Claro, bueno, sé, estamos en campaña electoral, lo sabemos claramente. Que no se usa más el barbijo. A ver, la gente va al hospital, si está esperando para que lo atienda un médico, tiene que estar con barbijo. Si estás en la cola colectivo, tenés que estar con barbijo. Si subís al colectivo, tenés que estar con barbijo. Solamente si estás caminando solo, sin nadie alrededor, puedes sacarte el barbijo. Bien, porque sabemos que estando al aire libre, solo, sin otra persona, no te va a pasar nada. Pero convengamos que en algunas ciudades como La Plata eso se viene haciendo y no estando solo. A ver. Claramente. Gilla, te vamos a liberar. Bueno, antes quiero decir algo. Sigamos apurándonos. Hoy tenemos que explicar que podemos anotar a los niñas de 3 a 11 años. Sí, lo dijimos al inicio, sí. La página, la aplicación está un poquito saturada, pero por internet también los pueden anotar. Y no pasa nada si esperamos un par de días, no pasa nada. Voy a seguir anotando, mañana pasado, bueno, bien. Pero es una gran noticia poder anotar a nuestros niñes y que podamos vacunarlos. Seguimos vacunando a los adolescentes, seguimos vacunando con segunda dosis a quienes le faltan. La verdad que es una gran campaña de vacunación histórica. Sí, completamente. Estamos entre los mejores países que han vacunado. Y por eso hoy tenemos la gran mayoría de nuestros hospitales sin pacientes con COVID. Uh-huh. Esto no es casual. No, claro, claramente que no es casual. Claramente, la es difícil. De Estado. Sí. Completamente, un estado presente, con algunas fallas por otros lugares, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No se puede hacer todo, no se puede estar en la misa y en la procesión, había urgencias que atender, y bueno, yo lo dejo en manos de Silvana, con vos, el día que nos puedas recibir, que podamos charlar de esta cuestión de cuidar al que cuida, de que eso nos llegue también a nosotras, de que las compañeras puedan ir a hacer alguna consulta cuando sienten que no pueden más, cuando sienten el burnout en su cabeza. cuando sienten que ya no pueden más, que puedan tener un espacio. La verdad que eso sería para nosotras un enorme logro. Seguro, enorme, seguro. Enorme logro. A disposición y estamos, lo charlamos y vamos armando, no yo sola, sino también vamos a el grupo con la Dirección Provincial de Salud Mental. Me parece que es un proyecto muy bueno y que corresponde. Y y bueno, siempre en esto, cuidar a los que cuidan. Tal cual. Gilla, un enorme beso y un agradecimiento gigantesco. Muchas gracias. Gracias, Silvana. Gracias, Marta. Por esta nota preciosa, por esta nota cálida, por esta nota tan, tan bonita. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Un beso enorme.